Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.ul. Hola, buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde y un minuto, comienza un nuevo Desordenando Mundos de miércoles 12 de octubre, fecha emblemática, fecha que vamos a estar tocando tangencialmente con uno de nuestros temitas musicales. En el día de hoy estamos aquí junto a Sanfer para acompañarlos, pero con un montón de trabajo atrás, de entrevistas realizadas previas por los compañeros y las compañeras. ¿Cómo estamos, Sanfer? Todo tranquilo, por suerte. Aprovechando el día hermoso que hubo hoy, que precioso. Viene siendo por ahora, no sé qué decir después, Andrés. Hay malas noticias. ¿Hay malas noticias, en serio? Sí. Yo me lo esperaba, era demasiado bueno. Sí, parece que se pone frío y ventoso para mañana, pero ya vamos a estar con el informe. Y bueno, ahora el barrio un poco, la pelusa molesta menos en la nariz, un poco más en los championes ahora, porque ya está todo acumulado ahí. Ya está en la calle. Se armó una alfombra permanente en todo lo que es Martínez Trueba y las zonas, pero mejor que en la nariz, supongo. Que pegar un barridito para correrlas un poco. Bueno, como siempre los invitamos y las invitamos a escuchar este programa por la radio Pedal, radiopedal.uy, por su página web y por la página web de Sur, sur.uy también. Y luego en el correr de los días ya irán subiendo las diferentes partes del programa a las plataformas para que la puedan ir escuchando. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a estar conversando. En realidad, Siboney y Andrés conversaron con compañeros y compañeras de la Comisión de Derecho a la Ciudad, que es una comisión que funciona en esta zona de Montevideo, en Centro, Ciudad Vieja. Y bueno, están difundiendo ya hace un tiempo un manual contra los desalojos y también otras iniciativas como el intento de darle un uso no privado al Club Neptuno, que es este club que está en la zona de la Rambla Portuaria. Cerró el Club Deportivo Histórico de Montevideo. Está en un predio que nos van a contar con detalles, pero bueno, es municipal y se está también conversando las posibilidades de darle un uso que sea comunitario, un uso social, barrial, que sirva para la gente que vive en esa zona, que también es necesario espacios de esparcimiento, de deporte y demás. Y en la segunda parte del programa vamos a estar con una nueva columna de la gente de Caracol Alimentos. En este caso, la columna se llama Mentira a la Salud y vamos a estar escuchando ahí sobre el final del programa su aporte. Pero, ¿qué te parece, Sanfer, si nos vamos a escuchar el servicio meteorológico, esta capsulita que prepara Andrés siempre que no viene a estudios, en este caso para la semana que viene? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico semanal de Desordenando Mundos. Esta semana estará fría, con viento, pero sin lluvias importantes. Mañana jueves 13 estará levemente templado en la madrugada, a frío en el día, con cielos nubosos y cubiertos. Vientos moderados y algo fuertes desde el sur, con rachas de hasta 70 km por hora y posibles lluvias aisladas en la mañana. La máxima será de 17 grados y la mínima de 9. El viernes 14 estará frío en la madrugada, fresco en el día, soleado y con vientos moderados del este, la máxima de 15 y la mínima de 8. El sábado 15, frío en la madrugada, levemente templado en el día, con cielo cubierto, máxima de 17 y mínima de 10. El domingo 16, la madrugada fría, se mantienen los vientos moderados desde el este y el día estará levemente templado con cielo algo nuboso, la máxima de 18 y la mínima de 9. El lunes 17, también fresco en la madrugada, levemente templado en el día, con vientos moderados del este y soleado, la máxima de 18 y la mínima de 11. El martes 18 estará la madrugada fresca, el día templado con cielo algo nuboso, la máxima de 21 y la mínima de 12 grados. El miércoles 19, fresco en la madrugada, templado en el día con cielo algo nuboso y posibles lluvias aisladas, la máxima de 19 y la mínima de 13. Para lavar y secar ropa se podrá el viernes, que será el día más seco, y si no, a estar atentos, ya que si bien no se esperan lluvias importantes, sábado, domingo y lunes podrían haber algunas precipitaciones aisladas en el área metropolitana y eso complica para secar. Entonces, cuidado mañana, jueves, por vientos fuertes desde el sur durante todo el día, principalmente en zonas costeras. Estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que en dichas zonas pueden causar caída de árboles y otros daños similares. A su vez, se sentirá un notorio descenso de temperatura y la sensación térmica durante el día. Eso fue todo, nos vemos la semana que viene. Bien, por ahí el informe meteorológico. 13 avisitos parroquiales y algunos saludos antes de meternos en el contenido. Saludo que se nos pasó de la semana pasada, que estuvo Victoria Furtado escuchándonos en vivo y no le mandamos saludos. Así que a la compañera que anda ya estudiando, cuando reciba este nuevo programa, le recomponemos ese saludo. Como decía, tres comentarios de tres asuntos medio por arribita. Uno, sobre la fecha de hoy. Siempre es un buen día para revisar el Cristóbal Colón que llevamos dentro. Sobre todo los que participamos distancias de militancia social y política. Repensar esas formas de pensar la política como conquista, ¿no? Como guerra, como territorio al cual gobernar. Y que eso está muy, muy, muy, muy vinculado a esta colonialidad que nos atraviesa de algunas maneras. Dos aspectos que tienen que ver también con la movilización de esta última semana, porque hubo mucha movida callejera, hubo marcha de la educación bastante grande, grande como hacía tiempo no se veía, quizás como el 2015 de la esencialidad, algunos comentaban eso. A mí a veces me cuesta tomar dimensión y número, pero bueno, muy masiva, muy, muy intensa. Ayer hubo una movilización también muy interesante por 18 de julio de la Coordinadora Popular de Ollas, en el medio de toda esta polémica sobre las ollas, que hoy tuvo un nuevo capítulo que en el cual se montó un nuevo show mediático por 200 porciones, ¿no? Entonces, una actitud súper pobre, pequeña ahí, del gobierno, que está en tensión con las ollas y está usando, parece que, muy poco de lo que tiene para intentar desprestigiar, intentar también enjuiciar o mostrar públicamente a la persona que hace 2 años viene sosteniendo una olla en el barrio Marconi. Me parece que si hubiese el caso de que efectivamente esa comida no se sirve, se arregla de otra manera, se arregla invitándolos a que se ajusten a los insumos que tienen para cocinar, pero no se olviden que es una actividad que vienen haciendo desde hace 2 años y medio de manera voluntaria, silenciosa, durante un año entero sin un insumo estatal, porque hasta principio de 2021 no hubo insumos ni de Mides, ni de, en el sentido sistemático, ¿no?, ni de otras dependencias estatales. Así que bueno, tenemos esa situación bastante miserable, bastante pequeña. Y la huelga universitaria, que se tomó un respiro, se levantó el sábado, pero no se levantó el conflicto. Va a haber nuevas movilizaciones la semana que viene, porque si bien se entiende que el trámite parlamentario está casi terminado, hay una alerta de que si diputados no votan los aumentos presupuestales para la universidad, se volvería a la huelga. Pero hay también una instancia importante en el Ministerio de Trabajo la semana que viene. No hay acuerdo por ahora entre los sindicatos de la universidad y lo que propone el gobierno de aumento, que ni siquiera alcanza para equiparar lo que se va a perder en el quinquenio. Sumémosle la inflación, ¿no? Pero bueno, eso va a estar sucediendo la semana que viene. Vinculado a esto, también en los días posteriores a la movilización, previo a la movilización, en ese momento bastante creativo que fue para todo el espacio universitario la huelga, surgió una canción que hicieron algunos artistas y estudiantes y docentes de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, que se llama No nos da lo mismo, y vamos a escucharla. Porque no nos da lo mismo. Porque no nos da lo mismo. Porque no nos da protesta. Ellos ponen la mano para aprobar una propuesta que no alcanza. Somos pueblo que no transa, organizado, priorizando el equilibrio en la balanza. No da lo mismo su forma, oprimen y cancelan lo que el pueblo transforma. Reprimen la cultura aplicando reforma, metiendo en las aulas una visión que no aporta. Corta. No nos da lo mismo. Porque no nos da lo mismo. Pueblo ignorante, hoy venimos consecuentes. Mientras que falte en la escuela un segundo plato caliente. Mi gente que se levante, ocupemos el presente. Si te preocupa el futuro, la formación es urgente. Confianza, fuerza y fe. Defiendo la cultura, el presupuesto, el plantel. De estudiantes y docentes, funcionarios también. Contra el recorte que le imponen al derecho a aprender. No nos da lo mismo. No nos da lo mismo. No nos da lo mismo. Caja de resonancia. Caja de resonancias. Bien, y vamos a ir directamente a la conversación que tuvieron Siboney y Andrés en el correo de la semana con las compañeras y sus compañeros de la Comisión Derecho a la Ciudad. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos con Martina y con Gonzalo, además de Siboney, que nos acompaña. Para Martina y Gonzalo son de la Comisión de Derecho a la Ciudad, a ver si digo bien. Sí, bien. Bien. Y principalmente, bueno, vienen trabajando ya hace varios años. Capaz que nos pueden empezar a contar un poco hace cuánto tiempo está la comisión trabajando y qué es lo que hace y lo que plantea. Ya estuvieron también por los estudios de Radio Pedal hace un tiempo en Desordenando Mundos, pero estaría bueno refrescar un poco la memoria sobre eso. Bien, brevemente así comentarte el comienzo de la comisión. Surge a finales de 2018. Esta comisión nace como una subcomisión de la Comisión de la Plaza 1. La Comisión de la Plaza 1 es una comisión vecinal que se organiza para la recuperación de un espacio público que estaba totalmente abandonado por parte del Estado, que era ahí al final de la Ciudad Vieja. Esta comisión comienza a hacer gestiones como para la recuperación del lugar, gestiones de acción directa y después gestiones vinculadas más con negociaciones y conversaciones con la Intendencia de Montevideo. Y finalmente logra, digamos, este acuerdo de la restauración de la plaza y su nuevo diseño, que quizá muchas de las personas que escuchan este programa ya conocen. Esta comisión, la gestión de la plaza es cogestionada, está la comisión vecinal y la autoridad de la Intendencia de Montevideo, pero a su vez esta comisión vecinal comienza a abocarse a otros temas que no tienen que ver solamente con la gestión de la plaza, sino que comienza a interesarse por aspectos que hacen a la vida comunitaria, a la vida barrial. Y en un momento determinado, en un encuentro casual de esas actividades que se realizan en Ciudad Vieja, surge en una visita de un francés que estaba haciendo una charla ahí en la capital del castellano, trae la noción de gentrificación, ¿no? Y de alguna forma ese concepto fue importante para que comenzáramos a pensar o a darle vuelta en torno a qué estaba pasando en el barrio con respecto a estos procesos sistemáticos de expulsión, producidos por esta lógica de producción de ciudad capitalista. Y precisamente Ciudad Vieja es uno de los barrios emblemáticos de la ciudad, es uno de los barrios que, por sus cualidades históricas, céntricas, y por todas las infraestructuras que contiene, se convierte en un espacio atrayente para el capital. En los últimos años comenzamos a ver básicamente cómo mucha gente del barrio comenzaba a perder sus casas, a mudarse a otros barrios. Fuimos testigos de situaciones de desalojo, que comenzamos a acompañar. Y bueno, y eso fue marcando uno de los hitos, o de las acciones más importantes de la comisión, que fue precisamente esta de intentar detener la expulsión de quienes habitamos la ciudad vieja, de los vecinos y las vecinas. Y bueno, y a partir de ahí comenzar a conversar, a discutir, a tratar de hacer lecturas vinculadas con qué estaba pasando en el barrio y cómo no solamente quedarnos en la cuestión de mero diagnóstico, sino cómo resistir activamente a través de propuestas específicas. Sí, si me permitís, me gustaría agregar algo que me parece que está bueno. Primero, buenas tardes, porque nos saludamos. Y lo otro es que, nada, que me parece que en ese quehacer de la comisión, en esto de que aparece el término gentrificación, y una amiga la otra vez me embromaba y me decía que yo usaba el término gentrificación como agua, pensando que es un término que todo el mundo conoce. Y me parece que también en el quehacer de la comisión, independientemente de que es un concepto re teórico, la discusión en relación a ese proceso de expulsión barrial se da con las vecinas y los vecinos, de manera horizontal, en el sentido de que, por ejemplo, estuvo el proceso de recuperación de la ex terminal aduana, que iba a ser para un proyecto privado y se termina peleando y ganando, que se hizo con las cooperativas del barrio. Entonces, también hay una intención ahí como de que este concepto o esta idea de resistir estos procesos se democratice y en realidad deje de ser una cuestión que muchas veces circula como en determinadas cuestiones más intelectuales y que también las personas puedan ponerle palabras y acciones concretas a la resistencia, ¿no? Que ya se hace, pero que no tiene este nombre de derecho a la ciudad, ¿o no? Entonces, creo que hay un quehacer que está bueno de la comisión, que tiene que ver, por un lado, con resistir y con generar este acumulado comunitario, y por otro lado también poder aportar reflexiones en ese sentido, como un poco más teóricas y ponerle contenido, que es como un vaivén, que es un vaivén que es. Que no es academizante de alguna manera, sino como de una organización vecinal que intenta ponerle también, que los conceptos no son solo usados por la academia, por lo menos nosotros también vemos que el derecho a la ciudad se usa mucho ahora para proyectos que nada tienen que ver con lo que nosotros entendemos por derecho a la ciudad desde la academia. De repente te encontrás estudios, no sé, como Gómez Platero hablando de derecho a la ciudad o espacios comunes. Entonces, nos parece interesante que también las organizaciones sociales podamos producir conocimiento y apropiarnos de la teoría y democratizarla y transversalizarla y pensarla y cuestionarla. Y nada, un poco también hay como un espíritu en esa formación de una comisión que tiene un nombre tan teórico. No sé si compartís, Gonza, esta reflexión. Totalmente. Te escuchaba, los escuchaba en realidad, les escuchaba, y un poco me surgía ahora como justamente esa pregunta, capaz, ¿no? ¿Cómo ustedes de hecho significan y cómo han significado esta idea del derecho a la ciudad, ¿no? Como también partiendo de esto que vos decías ahora, Martina, de que de hecho tiene como muchos usos, ha tenido muchos usos, y que a veces no son los que necesariamente desde justamente estos procesos más territoriales, propiamente dicho, solo que se le quieren dar. Entonces, me preguntaba ahí cómo ustedes están significando, cómo significan ese concepto, digamos, y cómo de hecho lo ponen en práctica y cómo se lleva adelante ese proceso también de disputa por el acceso a la ciudad, por habitar un territorio de la ciudad que es el que uno elige para, ¿no? Para residir, para vivir, para desplegar su vida y demás. Sí, para nosotros y nosotras, nosotros no nos gusta solo pensar en el derecho a la ciudad estrictamente cuando hablamos de espacios públicos o vivienda o espacios comunes, sino que para nosotros y nosotras, por ejemplo, un merendero barrial, una olla popular, una trama distinta de hacer la vida, ¿no? De estar en los barrios, es derecho a la ciudad, ¿no? Cuando se tejen redes para organizar este año, por ejemplo, las organizaciones de Ciudad Vieja organizamos los tablados comunitarios, los tablados fuera de la lógica del carnaval oficial, y estuvimos como tramando eso, y salió lindo, y fue un espacio también para hacer finanzas para las organizaciones. Entonces, pensamos que eso es hacer ciudad de manera distinta a la propuesta por la lógica capitalista. No sé, Gonzalo. ¿Qué otra cosa te parece? Que esa línea de la apropiación del concepto, que es un concepto que nace con intenciones revolucionarias, ¿no? De hecho, la ciudad es un concepto acuñado por Lefebvre que básicamente tiene precisamente un objetivo claro, que es denunciar una forma de hacer ciudad por parte de una cierta alianza técnico-capitalista, ¿no? De cierto urbanismo técnico que se apodera, o sea, apropia ese derecho de hacer ciudad. Y en esa línea nosotros estamos planteando un poco esto que decía Martina, ¿no? Pensar el derecho de ciudad como esa capacidad de acción, de esa capacidad, ese derecho que tenemos también de hacer la ciudad y de disputar el hacer ciudad. Es casi una resistencia activa que generalmente hacemos, ¿no? Y esto de resistencia activa no es menor porque nuestra praxis así militante la pensamos siempre desde una perspectiva muy propositiva, ¿no? No meramente decir que no, sino también contraponer con propuestas, con alternativas que van produciendo ciudad. Y un ejemplo de eso fue el papel que jugamos en la construcción de la cooperativa dispersa, que hoy por hoy sigue en proceso de construcción. También como esta línea de, bueno, si la expulsión es el camino que va trazando este modelo de hacer ciudad, generemos opciones tácticas de resistencia. Una opción de táctica es usemos el cooperativismo de vivienda como una forma también de permanencia en el barrio. Luego de ese sorteo, que se prestaron cerca de 200 personas, familias a esta cooperativa, y obviamente quedan por fuera, iniciamos un proceso de construcción de otras cooperativas más, que en el marco también de FUCBAN. También implicó una lucha, una resistencia con FUCBAN, en el sentido de que FUCBAN tiene una lógica bastante particular de asignación de los territorios, de los terrenos, ¿no? De las tierras, a medida que logra a través del reparto de tierras que hace la intendencia. Y nosotros estamos diciendo que necesitamos como cambiar la lógica, es que las tierras sean tierras del barrio para vecinos del barrio. Y por ejemplo, eso también fue todo un trabajo que hicimos de diálogo, de conversación con la federación para lograr modificar este criterio interno que tenía la federación, porque de alguna forma nosotros pensamos el cooperativismo de un modo diferente como un elemento táctico para poder resistir a esta cuestión. Y a su vez hemos intentado como que siempre en la medida de lo posible frente a ejemplos concretos de situaciones que se nos han aparecido, que muchas tienen que como protagonista a la Intendencia de Montevideo por una cuestión obvia, ¿no? De que básicamente la institución gubernamental que se encarga de la gestión de la ciudad, hemos intentado generar alternativas a los planteos que nos hacían. Por ejemplo, una discusión que si quieren después podemos conversar tiene que ver con el proceso de discusión del plan especial que se está llevando a cabo. El plan especial Ciudad Vieja está en proceso de renovación. Es un plan muy técnico, pero entendemos los vecinos y vecinas que participamos de la comisión y de otros espacios colectivos de la Ciudad Vieja que es nuestro derecho poder participar e incidir en el armado de ese plan. Y un ejemplo muy concreto, nosotros en ese sentido nos reunimos entre todas las organizaciones barriales también para estudiar qué era un plan especial y para buscar formas alternativas y cuestionar también los procedimientos participativos que la propia Intendencia en Montevideo proponía a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ¿no? Que para nosotros era bastante cuestionable el modo consultivo que se hacía de la participación, ¿no? ¿Cómo se concebía la participación? Y ese es un ejemplo también de resistencia, ¿no? Es resistir a ciertos procesos que vienen de arriba, pero a su vez generar procesos desde abajo, ¿no? Esto de decir, bueno, generemos nosotros mismos las condiciones para poder participar e incidir en esas relaciones. Sí, no, y como para dar pie a lo que al principio conversábamos sobre el tema del manual contra los desalojos, en esto también de definir usos bien concretos. Por ejemplo, si nos llega la situación de desalojo de una familia del barrio, poder hacer cuerpo, asociarse con otras organizaciones. En este caso, nosotros trabajamos con la Red de Abogados de Derechos Humanos, para decir, bueno, como se empezó con esta plaza queremos que sea cogestionada, o bueno, o no queremos peatonales en la Ciudad Vieja, queremos recuperar el Neptuno, que es otra de las cosas que hemos estado pensando, también definir usos concretos. En esta casa queremos que viva la gente que vive siempre y no queremos que la desalojen, y dar una pelea concreta y acompañar situaciones de desalojo. Entonces, como por ahí va el camino, digamos. Sí, yo ahí, o sea, justo les quería preguntar también sobre eso, ¿no? Como sobre el manual de los desalojos. Luego, también esto, como en función de lo que ustedes decían, como entendiendo como estos procesos de gentrificación o de, nada, de procesos de expulsión sistemática, ¿no? De ciertos espacios de la ciudad por parte del capital, donde la gentrificación es una de esas expresiones de la arremetida del capital sobre la ciudad, pero me imagino también que, no sé, que parte, y creo que no sé, o al menos me da como la sensación de que estos otros ejemplos de resistencia que ustedes mencionaban, también refieren como a otros impactos que esos procesos están teniendo, en estos espacios y en estos territorios de la ciudad, los que ustedes están como militando y participando. Entonces, capaz que hay un poco también, la pregunta sería como, ¿cuáles son esos impactos además de estos procesos de gentrificación y en relación a los de gentrificación específicamente? No sé cómo ha sido también como recibido por parte de los vecinos, las vecinas, los vecines de estos territorios este manual, contra los desalojos y demás, y no sé, y también cómo ha sido el proceso de ustedes, en ese proceso de construcción del manual. Fueron varias Bien, bien. preguntas, perdón. Sí, capaz que organizamos, vamos haciendo un ping-pong con Martina ahí para intentar responder. Bueno, primero capaz que el inicio tiene que ver con diferentes situaciones de desalojo que comenzaron a sucederse en la Ciudad Vieja de hace años atrás. Hay un primer emblemático que es en la calle Cerrito, que es de una pensión una casa ocupada, pero a su vez era subalquilada, donde residían muchos inmigrantes. Y ahí comenzó, ese fue el primer hito así de resistencia barrial. Luego comenzaron a aparecer otras situaciones en el barrio, que llegaban a través de conocidos, conocidas, a la comisión. Acá el boca a boca funciona mucho, ¿no? Es como comienza a tramarse esta circulación de diálogo a través de la vida cotidiana del barrio, ¿no? Entonces comienza a acercarse gente a la comisión, planteando sus situaciones y ahí comenzamos a generar. Esto se expande a otros barrios, nos llegan también situaciones de Barrio Sur y luego barrios más, incluso mucho más lejos de la Ciudad Vieja. Hasta barrios periféricos tuvimos un par de situaciones vinculadas con eso. Ese acercamiento también de la gente hacia nosotros también hablaba de la carencia de espacios de referencia para pensar o politizar este tipo de situaciones. Especialmente a partir de esa experiencia de diferentes situaciones que fuimos acompañando. Acompañar, digo, no significa a veces solucionar el tema de la vivienda de las personas, ¿no? Acompañar a veces es aportar elementos, apoyos jurídicos, sostener afectivamente los procesos que son complejos, ganar tiempo para buscar otras alternativas, etcétera, etcétera. Bueno, en ese proceso de acompañamiento nos dimos cuenta, fuimos como generando un cierto aprendizaje de cómo funcionaban estas lógicas. Y cómo funcionaba la justicia en función de los desalojos, y fue eso lo que nos llevó a pensar en construir una herramienta como este manual contra los desalojos. Le pusimos manual barrial de resistencia, que nuestra idea siempre fue hacer circular este aprendizaje que fuimos generando en estos años de trabajo en la comisión, hacerlo circular a otros colectivos barriales. Compartir o este aprendizaje para que obviamente sean más cuerpos, más brazos, más afectos los que se puedan sumar a esta red de resistencia contra un tema que obviamente es complejo, que es el tema de los desalojos, que tiene varias implicancias, tanto civiles como penales, por la normativa actual, que va en desmedro del derecho a la vivienda. Y que es una práctica sistemática, invisible, que suele privatizarse, ¿no? Así, la responsabilidad de quien es desalojado es de la persona a la que se desaloja generalmente, ¿no? Ese es el imaginario social. Y un poco lo que intentamos también es desprivatizar ese problema y plantear que ese problema es un problema político. Sí, y también esto de que, en esto de cómo es recibido, estos son reflexiones como medio en voz alta, nada, es una temática donde no hay casi información, no conocemos cuántos desalojos hay, por qué causales, tampoco hay información para las personas que están en esa situación, colectivos, organizaciones, personas que trabajan en territorio. están bastante en pañales en relación a qué hacer cuando llega una situación de desalojo. Y este manual es un manual que no pretende estar acabado, ni mucho menos, son primeras reflexiones, algunos piques, pero claro, nada, a veces llegan mensajes a la comisión como a la gente a veces piensa que va a haber solución habitacional, ¿no? O que podemos dar respuesta, y muchas veces es como, bueno, a juntarse con otras organizaciones a pensar quién puede estar en tu barrio, ¿no? Obviamente que es un manual que es artesanal, pero que también en el ser recibido, cuando hicimos el antilanzamiento, que lo hicimos en julio, hubo pila de organizaciones, eso estuvo buenísimo, vino gente desde Punta Negra, gente que está ocupando y resistiendo, siendo desalojada, vino gente de Santa Catalina, vino gente de Flor de Maroñas, y bueno, nada, como cierta idea de que es necesario conversar sobre esto y pensar, ¿no? Cuando llegó este manual ahí, cuando apareció, y por otro lado, nada, la cuestión de que no existe mucha cosa y que hay que caminar un camino que tiene que ser de las organizaciones sociales, porque la política habitacional en este país es nula o nefasta, las dos, y no hay soluciones ni respuestas. Entonces, si no empezamos realmente a activar un frente, una resistencia contra esto, va a ser muy difícil que aparezca una política seria. De hecho, el artículo 45 de la Constitución está mal parido porque dice que tenemos derecho a la vivienda y que el Estado tiene que facilitar las condiciones en el mercado, ¿no? Entonces, tenemos las uruguayas y los uruguayos una discusión tremenda para dar en relación a esto. O sea que nombraste la ley la lucha contra para modificar el Código Penal, por ejemplo, ¿no? Porque hoy por hoy, a través de las últimas reformas del Código Penal, aparece el delito de usurpación. Es decir, ocupar una vivienda puede ser denunciado como delito de usurpación, y eso tiene consecuencias penales, por ejemplo. Lo cual agrava aún más este acceso o este derecho a la vivienda, ¿no? Sí. También otra de las cosas que se compartía en lo conversado por las organizaciones es que los desalojos afectan a las mujeres, a las niñas, los niños y los adolescentes. Eso se compartía por todas las personas que estaban ahí, lo vemos nosotros y nosotras también, y nada, y la necesidad de hacer llegar instrumentos claros, concretos, precisos, a familias que viven situaciones deseserantes. Y bueno, se vivió el antilanzamiento con alegría. Ahora lo vamos a intentar, si nos da la fuerza del año, presentarlo en el este de Montevideo, en la parroquia Santa Gema, que tiene un consultorio jurídico gratuito, que después si quieren les pasamos el número de WhatsApp para que... Y bueno, y también, digo, el manual ahí está todo, pero digo, en el este estuvimos haciendo una movida y está bueno poderlo presentar allá en el este también. Por lo que veo, entonces, va teniendo esa aspiración que decías, que ese manual en construcción se sigue trabajando y se sigue moviendo, se sigue difundiendo, que me parece que eso, como aparte de la función en sí mismo, es súper útil que siga en movimiento. Les quería preguntar, ahí mencionaban algún titular y me parece que está bueno, quería... Dos preguntitas. Una que mencionaron sobre la cooperativa dispersa y que nos puedan contar brevemente qué fue o qué es ese proceso, porque me parece interesante que conocerlo, más allá de cómo esté ahora o como de los avatares. Y lo otro es, comentabas ahí también alguna otra propuesta o disputa que están encarando, por ejemplo, con el Club Neptuno, que es una lástima verlo en las condiciones en las que está, es un espacio que claramente puede tener mucho mejor uso que el que estás teniendo. Y bueno, que nos cuenten un poco por ahí, por dónde están pensando otros espacios, otro tipo de trabajos, otro tipo de iniciativas de la comisión, o si tienen, no sé, vínculos con otros colectivos de otros barrios, de otros territorios. Bien. Comenzamos con fincas, con el tema de la dispersa, ¿sí? Dale. Bueno. Porque no sé, me parece interesante porque tiene como puntos diferentes o es algo novedoso, por lo menos por lo poco que sé. Sí, la cooperativa dispersa nace como intento de generar una solución a un problema muy específico que es la Ciudad Vieja, que la Ciudad Vieja tiene un límite de altura. Entonces, la mayoría de las áreas de la Ciudad Vieja están Sí, sí, limitadas. sí. Hay excepciones por proyecto de detalle en algunas zonas, pero la mayoría está limitada. Entonces, hacer un proyecto cooperativo en la Ciudad Vieja implicaría, obviamente, cooperativas muy pequeñas. Y obviamente el número tan pequeño encarecería obviamente los costos de construcción y iría en contra de la viabilidad de la misma. Ahí es que nace la idea de poder generar una cooperativa de una forma dispersa, como dice el nombre, ¿no? Usar diferentes lotes para armar una misma cooperativa. Esta iniciativa es algo que Gustavo González comenta una vez en de Fugban, comenta en un taller, comenta sobre una experiencia en Centroamérica en la que él participa, donde precisamente el modelo de construcción fue esa dispersión, ¿no? Diferentes lotes en un pueblo donde no había una centralidad, digamos, urbana, entonces lo que se hizo fue generar una cooperativa con diferentes lotes dispersos, básicamente. Entonces, tomando un poco esa idea o esa experiencia o el eco de esa experiencia, fue que surge esta propuesta de hacer esta cooperativa. La intendencia había hecho, la intendencia tenía un programa llamado Fincas Abandonadas, que era un programa de mapeo de las fincas abandonadas del municipio B. Nosotros mismos, como comisión, habíamos iniciado un mapeo también propio. Empezamos a seleccionar a hacer recorridos por el barrio y a marcar casas que para nosotros eran casas vacías por efecto de la especulación inmobiliaria. Nuestro interés era más marcar hacer visible eso. Y es así que comienza ahí el diálogo con la intendencia a partir de la existencia de este programa de fincas abandonadas y comienza a generarse la idea de poder de alguna forma dedicar parte de esas fincas, las que fuera liberándose a la construcción de cooperativas. Y ahí es donde nace el proyecto de fincas de la cooperativa dispersa. Esa es un poco la génesis. Es una cooperativa que se hace un llamado, una convocatoria a vecinas del barrio para sumarse. No es una cooperativa formada por las vecinas en este caso, pero sí son llamadas a formar parte. Se decide hacer un sorteo por la cantidad que cedía y bueno, y ahí está, hay un núcleo cercano de 50 personas que son las que están en torno a hoy por hoy a este proceso que lamentablemente se está alargando bastante más de lo que nosotros esperábamos. Y ahí también surgió un modelo bastante nuevo, novedoso, de una mesa de trabajo que incluye a la intendencia, al municipio, a Fugman y a las cooperativistas y a la Comisión de Derecho a la Ciudad, como parte de esa mesa de conversación, que durante la pandemia se interrumpió, costó reactivarse y recién la semana pasada hubo una reunión nuevamente, así que estamos encarrilando ese proceso. Capaz que antes de pasar a lo de Neptuno, porque ahora también con esto que vos traías, como Gonzalo, de lo de la cooperativa, me surgía, y un poco por lo que venían diciendo antes, bueno, capaz no, porque no sé si yo es que lo entendí así o qué, pero ¿hay un proceso de feminización en los desalojos? No sé, me quedó como esa idea de lo que ustedes decían. Y en ese caso, como si ustedes. No sé, o qué valoración hacen en relación a esa feminización, si es que eso es así, ¿por qué se da ese proceso de feminización en los desalojos? Tiendo a pensar que es porque hay muchas mujeres, madres, jefa de Exacto. hogar, etcétera, pero no sé, capaz que también ahí, no sé ustedes si tienen como eso identificado. Y también me surgía como en relación a esa discusión, porque hay como, yo al menos tengo como un imaginario que es justo aparte de la zona de la Ciudad Vieja, como un territorio con una composición migrante muy fuerte, cómo eso entra también en estos procesos y en esta, incluso en estas, en estos procesos de resistencia mismo territorial, ¿no? Y que ustedes están llevando adelante, cómo eso se pone en juego y demás. Nada, me surgió antes de pasar al otro para no hacer un salto y después volver, digamos. Sí, como yo comentaba hace un ratito, lo que nosotros hemos visto es que sí, que los desalojos se hacen a mujeres, mujeres que están solas con sus hijos e hijas a cargo, mujeres que tienen su fuente de trabajo precarizada, ¿no? Donde también trabajar y cuidar es muy difícil. Y ta, obviamente no podemos hablar de un proceso propiamente de feminización, pues deberíamos hacer algún estudio un poco más. Pero sí claramente que el empobrecimiento está en las mujeres, niños, niñas y adolescentes en este país, y obviamente al estar mercantilizada la vivienda, claramente las mujeres no pueden pagar un lugar donde vivir. Entonces sí. Y después, con la cuestión de las personas que han migrado, sí, Ciudad Vieja tiene, y en realidad, para mí, pensando la otra vez que cuando fui a conversar, ¿te acordás que fui con Gonzalo Merendero a conversar sobre sí. el manual? Y me preguntaban, me parece que tenemos que pensar un poco más en relación a eso, porque también está el formato de pensiones, las personas que migran viven en pensiones y la regulación de las pensiones es nula, en el sentido de que, por ejemplo, antes existía lo que era la ley del candado, entonces te dejaban adentro las cosas, te trancaban todo, y si vos no pagabas no podías acceder a tus pertenencias. Entonces hay mucha regulación y no llegan, o sea, las personas que migran o las personas que viven en situaciones no llegan a entender que es un desalojo, y entonces a demandar, a decir, me están echando, sino que se van, terminan con sus cosas confiscadas, entonces como que queda como subrepresentado, me parece, el fenómeno en Ciudad Vieja, por lo menos. Igual han habido situaciones, la que contaba Gonza era de ahí, de una pensión, ¿no? De la primera, ¿no? Sí, totalmente. Y hemos tenido otras situaciones, incluso de frente a la plaza, hubo una situación también de una familia peruana que vive hace 10 años, más de 10 años en Montevideo, y tenían un contrato muy precario y una situación muy, muy rara, muy enrarecida, y obviamente en una situación de vulnerabilidad importante. Volviendo al tema de la feminización, o esto que decíamos, cómo pensar esa dimensión, agregar que no solamente los desalojos no solamente van dirigidos a mujeres solas con sus hijos, hijas, sino que muchas veces, aunque haya parejas masculinas de por medio, quien se hace responsable de la gestión del desalojo son las mujeres. Nos ha pasado esto de que... Interesante. Con quienes conversamos, sobre todo, es con mujeres, ¿no? Donde son las que tienen la documentación, sí. La documento de los hijos, de las hijas, lo que te presentan las boletas de UTE, de luz, de pagos, es decir, son las que nos reciben en sus casas, ¿no? Claro, porque no es un aspecto menor. Se hacen, o sea, se están haciendo cargo de la gestión de la vida, y la gestión de la vida es asegurarse también de no perder la vivienda, ¿no? Bueno, o dar la pelea por totalmente. Eso. Totalmente. Sí, claro, ¿no? Como, bueno, lo decían ustedes ahora, lo decías vos ahora, Martina, como bien claro, ¿no? Como, nada, también eso, como las mujeres poniendo el cuerpo, que es algo que no es solo de acá, creo que en otras experiencias, en otros lugares, también esto se puede ver, ¿no? Como ese rasgo y el lugar de lo femenino de las mujeres como resistiendo o poniendo el cuerpo, o haciéndose cargo en este sentido, y producto también de asumir justamente esa tarea de reproducción de la vida en este sentido más amplio, que no es solamente cuidar, sino también hacerse cargo de la vida en un sentido como genérico, ¿no? Más amplio, ¿no? Tener un techo para vivir, por ejemplo. Exacto, exactamente. No, está bien interesante. Perdón, había sacado... Neptuno, que era la última pregunta que quedaba, ¿no? No, sí, o... Estaba Neptuno y la relación con otros colectivos, ¿no? Yo pregunté nada de Neptuno porque me parece, es un espacio muy icónico y lo mencionaste, pero digo, ¿por dónde están viendo o qué perspectiva están encarando como comisión de otros espacios, otros trabajos o otras aristas del laburo? Dos titulares, así hacemos, seguimos este ping-pong con Martina. Uno es el Neptuno, que vamos a comentar, sí, porque eso implicó también la construcción de una plataforma, que es Abriendo Neptuno, que es un colectivo de colectivos que creado precisamente para pensar la recuperación de este espacio en particular tan emblemático para el club, y que en el año 2020 circulaba una noticia de una posible cesión para construir una torre, cediendo los derechos de construcción al hijo del arquitecto Viñoli. Y lo otro que me parece que también un aspecto importante fue que en 2020, en pandemia, lamentablemente en pandemia, eso generó ciertas restricciones, organizamos el primer encuentro de organizaciones por el derecho a la ciudad. Y fue interesante la respuesta de los colectivos que se sumaron a participar, que después les comentamos un poquito más, y que tenemos pendiente para este año, hay que ver si las fuerzas ayudan a hacer un segundo encuentro, ¿no? O apuntar a generar un segundo encuentro, sobre todo para empezar a hacer circular esta reflexión en torno al hacer ciudad en otros colectivos. Y los colectivos que han participado han sido muy diversos, desde comisiones barriales, pasando por la federación como FUCBAN, el Frente Antimanicomial, NITEP, ni todo está perdido, es decir, colectivos muy diversos que se sumaron a la coordinadora de asentamientos. Bueno, no me quiero olvidar, estoy pensando, se me vienen a la mente diferentes colectivos. Que, bueno. ¿Qué? Sí, no, que nos vamos a olvidar de fueron varios. Sí, sí. Sí. No, a mí PRS. También. Sí. Me parece que en relación al Neptuno, si bien vos hoy también al principio hablabas algo sobre la pandemia, y es verdad que la pandemia mermó fuerzas, tal vez nos seguimos juntando al interior de nuestros colectivos, pero fue un poco más difícil juntarse con otros y otras colectivos. Sí, sí. Eso, abriendo el Neptuno hizo un proceso interesante, pero ahora se está como un poco reformulando. De hecho, nosotros estamos tratando de pensar en que existe en Ciudad Vieja, está latente las ganas de pelear por el Neptuno, eso se vive, se late. El otro día estábamos conversando de unos gurises del barrio que preguntaban, che, ¿cuándo vamos a tomar el Neptuno? ¿Vamos para ahí? El Neptuno tiene que estar abierto, pero es necesario tomar fuerzas, porque ¿qué hace? Hay una estrategia que hace la intendencia y los gobiernos, que es dejar dormir. O sea, en el 2020 dijeron que iban a hacer unas torres y ahora no dicen nada, y la gente se cansa, y la gente tiene que parar la olla, y los colectivos tenemos que reorganizarnos después de lo que fue la pandemia. Entonces hay que volver a pensar en Neptuno. Es una invitación también a ustedes y a todos los colectivos en este momento a pensar en Neptuno, que es de todas las personas de la Ciudad Vieja y también de los montevideanos y las montevideanas. También nosotros venimos dentro del mismo, la misma plataforma Abriendo el Neptuno, proponiendo que sea un espacio de autogestivo, donde hayan propuestas barriales, autogestionadas por las personas, por los vecinos y las vecinas y los colectivos. Ese es como el horizonte que, por lo menos desde la comisión, tenemos, ¿no? De generar un lugar con un proyecto autogestivo, con diversos proyectos. Puede ser, no sé, desde que funcione la olla, que en su momento, el año pasado, estuvimos re molestando con eso de que le dieran un... Porque, ¿qué pasa? En el Neptuno estaban grabando unas películas y decían que supuestamente estaban en peligro de derrumbe, pero lo estaban subalquilando para grabar, y no permitieron que la olla de Ciudad Vieja, que funcionaba a la intemperie, funcionara ahí. No lo permitieron. Entonces, proyectos hay mucha cosa que pasa en Ciudad Vieja que podría ser ahí ya. Entonces, estamos esperando también un poco rearmar fuerzas y preguntarle varias cosas a la intendencia. Tendríamos que hacer un pedido de información pública en este momento, capaz que no, pero en una semana. Sí, no sería el momento más adecuado para... Un par de semanas. Sí, capaz que te responden rápido. O varios, sí. Capaz que es el momento. Sí. ¿Qué van a hacer con el Neptuno? Sería la pregunta. No, a mí solo me quedó como pregunta porque hoy lo mencionaron, pero después no profundizaron como en eso. Esta propuesta, este proyecto de expandir Ciudad Vieja, ¿es que se llama? Que ustedes planteaban como la que estaban como también, como reclamaban como la importancia de participar de ese tipo de proyectos e iniciativas y demás, pero capaz si nos pueden contar un poco de qué se trata o a qué apunta y demás, para que no quede ahí como colgado. Bien, es un monstruo de tres cabezas. La primera cabeza se llama Plan Especial Ciudad Vieja. Es un plan es un instrumento de ordenamiento territorial que tiene una duración de 10 años y que este año vence. Entonces hay que renovar el Plan Especial. El Plan Especial lo que dice es... establece las normativas de patrimoniales, las restricciones de altura, las excepciones, establece una serie de proyectos de detalle, por ejemplo, el proyecto de detalle sur, que es donde estaba es el CAF, Cinemateca y después los edificios de enfrente. Bueno, eso es posible porque está definido por el proyecto de detalle, como un proyecto de detalle en el marco del plan especial anterior. O hay otro proyecto de detalle que es la escollera, que por suerte no han avanzado, otro que es más en el puerto, a la zona puerto, y otro que es del norte, que es más hacia las bóvedas. El que avanzó en estos 10 años fue el de donde está el banco CAF y, bueno, ese sector del ingreso a la Ciudad Vieja. En ese marco nosotros dijimos, bueno, queremos participar en esa discusión también, ¿no? O sea, que está discutiendo que no queremos ser no solamente consultados, sino que poder de alguna forma decir algo respecto a eso. Y ahí fue donde se inició este proceso de empezar a estudiar el plan especial anterior, comenzar a discutirlo, juntarnos diferentes colectivos y empezar a ver alternativas. En el medio de todo esto viene la segunda cabeza del monstruo, es la FADU, la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, hace un convenio con la Intendencia de Montevideo para llevar a cabo un proceso participativo de cara al cambio del plan especial. Y se llama Imagina Ciudad Vieja. Y el látigo no es lo mismo, ¿no, Gonzalo? No, esa es la tercera cabeza. Imagina Ciudad Vieja es este proceso participativo que hace la Facultad de Arquitectura en el barrio. Antes de lanzarlo, se juntan con nosotros, nos cuentan cómo es, le decimos, esto no es participativo, esto es consultivo, nosotros queremos en ciencia real. Tuvimos unas conversaciones bastante amigables, y el proceso siguió como consultivo, ¿no? Ellos siguieron reuniéndose con cada uno. Al final termina haciendo un gran taller donde invitan a vecinos, vecinas, que nosotros fuimos a participar en el taller, muchas eran muchas de quienes participaban eran incluso funcionarios de la Intendencia de Montevideo, lo cual no está mal, pero obviamente esa la masa de participación tenía que ver con un público que no era solamente barrial. El barrio estaba muy poco representado en eso, y donde básicamente el énfasis era opinar sobre espacio público y movilidad, que era donde restringían la participación, ¿no? La consulta más que participación. Y la tercera cabeza es LATE Ciudad Vieja, que es el proyecto del Ejecutivo de la Intendencia que lanza Carolina Cose en una conferencia de prensa junto con FUCBAN, la SUNCA, la Cámara Inmobiliaria y la Cámara de la Construcción, ¿no? Que es junta, ¿no? Diríamos. Cuando vimos esa fotografía, un gran consenso, digamos. Y que tiene que ver con un plan de construcción, de sobre todo peatonalización de la Ciudad Vieja y demás. Que justo se lanza cuando supuestamente estamos discutiendo el plan especial, ¿no? Es como que, en realidad, lo que se podría discutir ya está resuelto de antemano. Eso también fue un poco la cuestión, sí. Y eso también empañó bastante el proceso de participación y de discusión, ¿no? Nosotros sacamos ahí una movida de una compa que es una crada y hace unos diseños gráficos buenazos que se llamaba Látex Ciudad Vieja, ¿no? Ahí como contraviniendo la lógica, pensando que no sentimos que en el barrio la gente esté pidiendo peatonales, que no emergen ni urgen peatonales. Incluso nos hacíamos preguntas como cuánto valían las peatonales. De hecho, en el cuando fuimos a la Imagina, ¿no? Fue que preguntamos cuánto valían las peatonales. Y también pensamos si con esa plata no se podría recuperar el Neptuno, por ejemplo. ¿Qué es lo que el barrio quiere? Más o menos, porque el barrio quiere, no podemos totalizar los sentires, pero. Ah, sí. Se entiende, sí, claramente. No, bien, bien interesante. Claro, tres cabezas en serio, como. Bravo de pelearlo. No, igual eso. Sí. No, que digo que más allá de que los monstruos son bravos de pelearse, creo que en el recorrido de la comisión han habido como realmente algunas ciertas conquistas, como lo que fue la exterminal aduana, como lo que es parar determinados procesos de desalojo, o si no son parados, conseguir por lo menos por algunos meses una alternativa, o construir trama, que es como, bueno, obviamente el capital es arrasador, y a veces sentimos que es muy difícil realmente disputar la ciudad, sobre todo porque sabemos que la ciudad genera mucha plata, el mercado inmobiliario genera mucho dinero, es uno de los focos de producción del capital más grande, pero no es imposible. No. Me viene a la memoria ahora, por ejemplo, que creo que lo hablamos en su momento, que también ustedes creo que estuvieron involucrados, y es un proyecto que por lo menos se logró poner en pausa, que era toda aquella iniciativa del puerto de la terminal del dique Maguá, por ejemplo, ¿no? Que la movilización popular también lo arrinconó, algo que también tenía, como esto que mencionaban, un consenso bastante amplio, por lo menos del espectro político y empresario, de avanzar sobre ese territorio, y por lo menos hasta ahora no se ha concretado de esa forma, aunque se sigue insistiendo. Pero bueno, se seguirá estando la resistencia y la lucha. No, claro. Digo, no, no. Más allá de está la idea, y ahora, por lo menos, cambió la forma. Así de forma no pasó. No, clarísimo. Y en gran medida fue por la organización y el reclamo de la gente, si no hubiera pasado desapercibido como tantas otras. Bueno, bien, no sé si vos, Ivone, querés preguntarles algo más. No. Si no, yo por lo menos de mi parte les agradecemos este tiempo, les agradecemos que hayan compartido toda esta información y el laburo que hacen con nosotros y con el programa. Y bueno, no sé, nos encontraremos capaz que en las previas del segundo encuentro para que nos cuenten cómo viene. Sí, que si es que sale, yo le tengo fe que sale. Una cosita más última es que en nuestras redes sociales, Comisión Derecho a la Ciudad, en el Linktree, bueno, ahí donde link envío, ahí está para descargar de manera digital el manual y también de manera impresa. Hay dos links, uno para encontrarlo de manera digital y otro para encontrarlo de manera impresa, que lo pones para imprimir en cualquier impresora 4 y sale. Digo porque esto está ahí, es para todos. La idea es difundirlo y no es menor. Repetí el nombre, ¿cómo es? Para que lo busquen en redes. ¿Comisión Derecho a la Ciudad todo junto? Sí. No, separado. Comisión Derecho a la Ciudad. Bueno, pero buscan ahí porque en Instagram, en las redes, y lo encuentran y van a poder acceder a los materiales. Buenísimo. Sí, capaz que tengan los datos bien de la próxima, la presentación que nombrabas hoy, de también pasarlo como las cosas. Sí, claro. Para difundirlo y demás. Buenísimo. Obvio, y en la Plaza 1, si nos escriben, también ahí quedan impresos y también podemos ahí facilitarlos. Capaz que, no sé si ustedes tienen como días de reunión o demás, yo pensando como, y bueno, siempre que, no sé cómo también gestionan como la participación y demás, si son espacios abiertos, totalmente o no, pero en ese caso, si quieren compartir como cuándo se podrían acercar o a través de qué otras vías y demás. En realidad la participación es abierta, lo es siempre. Hasta hace un mes nos reuníamos hace 3 años, sin faltar, todos los martes a las 7 en la Plaza 1. Ahora, bueno, la vida misma está complicado, pero si nos escriben en las redes sociales, les pasamos día y hora en tanto vamos. Ahora estamos intentándolo los domingos cada 15. Bueno, todo bien. Lo que sea la vida misma, pero es abierta, toda persona que quiera sumarse a participar puede, nos escribe y ahí arreglamos. Buenísimo. Perfecto. Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, ser memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil,

Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos Movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí, Chucho. Rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Bien, seguimos en Desordenando Mundos. Escuchábamos a Bruno Arias, la canción Colla en la ciudad. Y para ver cómo se reactualiza continuamente esta dinámica de conquista sobre los pueblos originarios, han sucedido en esta semana dos acontecimientos que vale la pena nombrar. Uno tiene que ver con un desalojo en el sur de Argentina, en Villa Mascardi, creo que es, cerca de Bariloche, donde el gobierno nacional argentino militariza la zona y detiene a varias personas, entre ellas mujeres embarazadas y mujeres con niños. Seis de ellas son trasladadas hacia Buenos Aires, miles de kilómetros, desterrado de su trama, de su red de contención, y le están iniciando un proceso judicial. Hay una movida en Argentina bastante fuerte denunciando esta situación, pidiendo al menos que el proceso judicial se desarrolle con las compañeras en su territorio. Y el otro es que en México hace unos pocos días se filtró un montón de documentos clasificados del ejército, una especie de hackeo de Anonymous, que permite ver cómo el ejército en este periodo gubernamental de López Obrador tenía sistemáticamente vigilado a las bases de apoyo zapatistas en el sur que se resistían al Tren Maya. Entonces, dos situaciones para volver a tocar esa sistemática dinámica de colonización que recorre nuestros continentes y nuestras propias vidas. Vamos a meternos ahora sí en la tercera entrega de los amigos de Caracol Alimento, de Sofía y Marcelo. En su tercera entrega nos invitan a escuchar Mentira, la salud. Vamos a ver qué es lo que dicen. En esta tercera entrega del podcast de Caracol Alimentos queremos hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo en las dos entregas anteriores y sumar un nuevo punto al debate. Primero, les recordamos que somos Sofi y Marce de Caracol Alimentos, un emprendimiento de alimentación orgánica y agroecológica, y que estamos participando del programa Sur Desordenando Mundos para ayudar a nuestra comunidad y a la comunidad de Sur y sus oyentes con algunos debates necesarios sobre la calidad de la salud de las personas en nuestro país y en las sociedades occidentalizadas, y cuestionar el rol de las instituciones sanitarias, sus formas de entender y atender a la salud y la calidad de vida de las personas. En la primera entrega hablamos de la gravísima déficit de vitamina D en la población uruguaya, que se corresponde con el déficit que sufren las personas de los países llamados desarrollados, porque en Uruguay y en Europa la gente de la ciudad consume muy poco sol, y eso repercute en nuestra salud emocional y física. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Teniendo en cuenta que el acceso al sol es uno de los factores más importantes en nuestra alimentación, ¿cómo puede ser que la civilización actual no nos garantice el acceso a esta fuente de alimento? En la segunda entrega hablamos de los alimentos ultraprocesados, casi la totalidad de los alimentos que vemos en las góndolas de los supermercados y que son los responsables de la mayoría de las enfermedades crónicas que padecemos en la actualidad y asociadas a las mayores causas de muerte en el mundo, junto a los accidentes automovilísticos. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado, Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas. ¿Cómo es posible que las instituciones de la salud científica acompañen la decisión de distribuir estos alimentos al grueso de la población, sabiendo que son responsables de enfermedades crónicas, dependencia de fármacos, deterioro de la calidad de vida e incluso muerte temprana de las personas? Nuestras primeras recomendaciones para ustedes son que tengan en cuenta el sol como uno de los principales alimentos, y la segunda es que eviten aquellos alimentos que mencionamos en el podcast anterior, alimentos tóxicos. Hoy queremos sumar otro punto al debate. Recuerden que somos un emprendimiento que trabaja exclusivamente con hortalizas y frutas orgánicas, y ahora queremos explicarles por qué. Para que en el sur en vez de mano nos crecen machetes, brutalidad es la cruda verdad. En legalidad la empresa viene a desangrar la madre. El cambio germina el estilo de vida y el orden que tú quieras darle. Se haya habilidad adquirida en una colectivizarse. Se van de avance en panzer con armas de largo alcance. Amarse, prepararse para pararse por la clase. Armarse de conocimiento, sustentar con base. Y hacer crecer del suelo lo que compras en envases. Junjar un quinacho, luna simita, pita en los Andes y militares, autonomía en la sangre, sigue las luchas ancestrales, ante máquinas de capitales, decapitando ideales, desde mi gente aborigen hasta el esquinge, tiempo exige organizarse. Esta es la música que tocan mis abuelos, la hicieron mis ancestros, por eso yo te la entrego. Esta es la música nacida de la tierra, abonada con sudor en los días de siembra. Esta es la música que tocan mis abuelos, la hicieron mis ancestros, por eso yo la defiendo. En Argentina, en 2019, la Organización Naturaleza de Derechos hizo público que hubieron 8.000 casos de muestras de frutas y verduras que dieron positivo en agrotóxicos. Un tercio de las muestras superaba los límites permitidos y el 47% daba positivo en principios activos prohibidos en la Unión Europea. Encontraron 37 agrotóxicos en el morrón, 35 en la manzana y 33 en la pera. 30 en la uva, 30 en la naranja, 30 en el tomate, 29 en el limón, 26 agrotóxicos en la lechuga y 24 en la banana. De las frutas y verduras que dieron positivo en agrotóxicos, 46% contenían pesticidas altamente peligrosos según la Organización Mundial de la Salud y 49% eran tóxicos cancerígenos de acuerdo a la Agencia de Investigación del Cáncer. En Uruguay, solo entre 2010 y 2017 se hicieron públicos los datos de la Intendencia de Montevideo sobre los estudios que realizaron a las frutas y verduras que se distribuyen en el departamento. Solo en 2012 y en 2013 se realizaron cerca de 700 muestras, habiendo años como en 2011 que solo se realizaron 15 muestras de fruta y verdura o en 2014 que no se realizó ni una sola muestra, lo que deja en evidencia el poco control que hay sobre la calidad de la fruta y verdura que comemos. La mayoría de agrotóxicos que están permitidos en Argentina y otros países de Latinoamérica también se venden libremente en Uruguay, donde circulan más de 80 pesticidas altamente peligrosos según la OMS, y a pesar de estar prohibido su uso en países del norte, desde el año 2000 las importaciones de estos productos vienen creciendo de manera exponencial, llegando a sus mayores picos en los años de mayor productividad económica en el sector agrícola, como en el 2012, previo a la primera alarma nacional que se generó por el deterioro de la calidad del agua en 2013. La importación de agrotóxicos sigue creciendo a medida que aumentan las ganancias del sector agro. No quedan sapos, halcones ni lagartijas, un asesino anda suelto por las fincas. Vino del norte de la tierra de los gringos y de a poquito ya conquistó el mundo entero. Los de Monsanto controlan el negocio, esos huevones se llevan todo el dinero. Con las cisternas cargaditas de veneno. Las consecuencias que trae la aplicación de estas sustancias afectan a la gente que trabaja y a la que vive en el campo y a sus familias, pero también afecta a la biodiversidad y a todas las personas que después ingerimos estos tóxicos a través del consumo de frutas y verduras contaminadas. En el agua que tomamos, sea de la canilla o embotellada, en todos los alimentos ultraprocesados, en las sustancias grasas como la carne y la leche animal, y hasta en la leche materna se transmiten los agrotóxicos, provocando un mayor riesgo para adquirir enfermedades crónicas, degenerativas e incluso cáncer. amplio espectro, él es el herbicida que contamina las aguas y los bancales. Y ha habido muchos que han muerto por su culpa, pero es su amigo, ni se habla ni se sabe. Se siembra en los campos, ellos deciden lo que se come en tu mesa. Esta es la mafia del agronegocio y tú decides si lo coges o lo dejas. Con las cisternas cargadillas. Nos preguntamos, ¿las instituciones de salud no saben que la alimentación es el primer causante de enfermedades y fallecimientos en Uruguay? ¿Qué destino tiene la salud en nuestro país y el mundo si no se tiene una política preventiva? ¿No es vital asegurar el acceso al agua, al sol, al alimento sano y balanceado a nuestra población como prioridad del sistema de desarrollo? ¿Por qué no hay esfuerzos del Estado por intervenir en la industria de alimentos ultraprocesados y en el comercio de herbicidas y agrotóxicos, como si se interviene en la vida privada de los ciudadanos? ¿Qué significa el crecimiento económico o el progreso en un contexto de gente que está sola, enferma, física y mentalmente? Bicho viviente que veo, yo lo mato. A mí me llaman el rey del glifosato. Si la salud realmente fuera una prioridad, debería atenderse una política de control sobre la injerencia de las empresas privadas en la alimentación y la salud de la gente. Sin embargo, el Estado opta por legitimar y proteger a las empresas que garantizan una enfermedad crónica a nivel social, distribuyendo sustancias sintéticas y alimentos de dudosa peligrosidad a la población nacional que vive en las ciudades y que no puede acceder a alimentos producidos en su casa o en la proximidad. Hay que tener mucha cautela para poder trabajar las múltiples dimensiones de la salud mental y física y no administrar la salud desde cosmovisiones abstractas como la economía o la política partidaria, que siguen modelos económicos asociados a ideologías que nada tienen que ver con las necesidades de los cuerpos, de las personas y de los ecosistemas en los que se vive. Sin duda, nos queda mucho por aprender sobre alimentación en los próximos podcasts. Pero nos parece también importante detenernos en todos los alimentos que no tenemos que comer. Buscando formas alternativas para obtener nuestros alimentos, ya podemos lograr un cambio radical en nuestra salud. Comer frutas y hortalizas orgánicas y libres de agrotóxicos no da lo mismo. Y tengamos en cuenta también a la agroecología, que no solo implica que el alimento sea orgánico, sino que incorpora además una dimensión social asociada a prácticas de producción horizontales, justas y en equilibrio con el ambiente en donde se produce. A la ciudad le falta mucho, pero le sobra casino, así no. Armas multifunción, mecanismos entramados del Estado asesino, las semillas de la tierra y el campo del campesino, al pam pam y a hielo vino, soldados del pasado y sol latino. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Bien, y teníamos las recomendaciones ahí de Sofi y Marce, con también una nueva llamadita de atención, porque capaz que no hace mucho tiempo lo sano era recomendar comer fruta y verdura, y bueno, cada vez tenemos más por la modalidad en que se producen las hortalizas y las frutas, incluso las que se producen en nuestro país, bueno, vienen con un montón de químicos, de sustancias que no son buenas para la salud, y sí estamos teniendo un problema en no saberlo, digamos, porque bueno, no hay información suficiente, si bien por ejemplo en la UAM la Intendencia de Montevideo tiene que hacer muestras de la fruta y se conoce las aplicaciones que tiene, Bueno, ahí compartían algunos datos más generales que se han difundido, pero en concreto se es bastante esquivo para difundir los datos de frutas y verduras en el caso de Uruguay. Y ahí la recomendación de Sofi Marce es buscarse una vía orgánica, agroecológica, que tiene el problema a veces del precio un poquito más caro, y si no es para todos, y eso nos trae otro problema, de que, bueno, finalmente hay una cuestión de acceso en la calidad y en los contenidos de aplicaciones químicas que tienen las frutas y las verduras, que se venden en términos generales o masivos en nuestro país. Seguramente esto sea un tema de preocupación mucho más intensa en el próximo tiempo. Hay una preocupación más amplia de los alimentos, pero las salidas, digamos, o las propuestas y las salidas comerciales o del mercado también traen aparejados un montón de problemáticas vinculadas a la salud que hay que prestarle atención. Nos vamos a ir despidiendo, vamos a ir cerrando el Desordenando Mundos de hoy. Simplemente recomendarle que se den una vueltita por sur.uy. Ahí hay un par de notas nuevas. Les voy a recomendar una que es como para tomarse un tiempo. No solemos publicar notas tan largas. Es un artículo, en realidad, que salió en una revista brasilera y fue traducido por nuestra amiga Silvia Doude. El artículo es de María Orlanda Pinazzi y Isabela Di Guastalla. Se llama La soledad indígena en el mundo infierno del Amazonas, de la Amazonia. Y de alguna manera da cuenta las autoras de cómo comprender un poco lo que sucede en la Amazonia. También es una forma de comprender lo que está sucediendo más políticamente en Brasil. En los últimos días hubo más atención sobre Brasil por la contienda electoral. Va a haber segunda vuelta. Pero bueno, de alguna manera el modelo Bolsonaro, lo que el progresismo del PT había promovido de ampliación de la frontera agrícola hacia el Paraguay, incluso hacia Uruguay, en el caso de Bolsonaro eso se está volcando hacia la Amazonia, y hay un proceso de avanzada de deforestación sobre ese territorio muy fuerte. Le recomendamos ese artículo, a leerlo con tranquilidad, tomarse un tiempito, porque súper vale la pena, un trabajo muy documentado, en un diálogo entre una académica muy comprometida, como María Orlanda Pinazzi, y una compañera que está en el territorio allí en el Amazonas. Y también le recomiendo otro artículo que subimos en las últimas horas, que cuenta un poquito lo que sucedió con lo que ya decíamos de la detención de estas seis compas mujeres mapuches en el sur de Argentina, traslado a Buenos Aires. Bueno, el gobierno nacional de Alberto Fernández desató represión sobre algunos de los pueblos, digamos, que estaban recuperando tierras. La nota se llama El gobierno nacional le está cumpliendo el sueño a Patricia Bullrich, y es escrito por el portal Extremo Sur. Bueno, le recomendamos ahí darse una vueltita. Para irnos, finalmente, recuerden que las puertas de aquí de Radio Pedal están abiertas para iniciativas que tengan para grabar su podcast, para apoyar este emprendimiento radial y también esta casa en la zona de aquí de San Salvador y Martínez Trueba. Y los miércoles sigue funcionando, y más que nunca, como todas las ollas que siguen funcionando, más que nunca, a pesar de que alguno quiera ver en una actitud hostil y miserable la ausencia de 200 porciones y millones que se han servido, pueden venir a colaborar dando una mano con insumos o a trabajar un poquito uno de estos miércoles. Nos vamos, Sanfer, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.